Bienvenidos al capítulo 1 de la nueva temporada de Gordos en Almíbar. Tenemos muchas novedades para esta nueva temporada, pero la más importante es nuestra nueva integrante femenina, Natalini. En el programa de hoy vamos a estar hablando de trenes. Vamos a entrevistar al ferromodelista Juan Manuel Pedret y nuestro columnista Manuel Ríos nos va a contar todo sobre la historia del ferrocarril en la Argentina. Hola, muy pero muy buenos días a todos. Estamos en el programa número 1 de Gordos en Almíbar, temporada número 3, junto a Federico Goldberg. Mi nombre es Tomás Mulder y estamos hoy presentando una novedad en el programa. Fede, no sé si estás ahí, ¿ya me estás escuchando? Te estoy escuchando perfecto. Esperaba, me sorprendiste que no hubo cortina de arranque. No hubo cortina porque la verdad que, Fede, estoy un poco complicado con la parte técnica y porque además estamos preparando una nueva canción que se viene con toda y que la estamos preparando para esta nueva temporada, ya va a venir en los próximos programas. Y ¿sabes qué? También lo voy a poder volver a agregar directamente al podcast, directamente con un poco de edición de sonido, vas a ver que yo me domino este tema. Excelente. Bueno, sí, le vamos a dar la bienvenida a una nueva integrante del programa, una nueva conductora del programa, la señorita. Ella nos aclarará si es señorita o si ya está casada, Natalini, que aparte a mí me gusta presentarla porque estuvo 3 veces almorzando con Mirtha Legrand. Hola, gordos. Estoy recontenta de participar del programa hoy y espero en las próximas emisiones. Sí, la verdad que esto comparado a estar en lo de la chiqui me puso mucho más nerviosa. Es un desafío profesional inmenso. Y bueno, les agradezco por la invitación y espero aportar un montón a este gran programa. Buenísimo, buenísimo. Natalini, como bien decía Fede, va a estar formando parte de los programas de Gordos en Almíbar de manera regular, va a formar parte de del crew, del staff, porque la idea es tener un poco más de debate, que el programa esté un poco más completo y sobre todo tener la presencia femenina que tanto nos falta en Gordos en Almíbar, ¿no, Fede? Exactamente. Va a dar aparte ese toque de profesionalismo que quizás nos falta a nosotros por no haber seguido una carrera relacionada al mundo de las letras. Y bueno, y la experiencia que nos brinda, digamos, en torno a las preguntas y a la forma de expresarse, porque es maravilloso cómo Natalie se expresa. Es verdad. Gracias. Que es muy lindo. Qué lindo, estoy muy emocionada. Bueno, chicos, Natalie, Fede, estamos también con 2 personas más, ya los vamos a ir presentando a cada uno principalmente. Creo que hablemos un poquito de lo que va a haber en el programa del día de hoy, Fede, en el menú de Gordos en Almíbar, episodio 1, temporada 3. ¿Qué tenemos, Natalie? Sí. Déjame que le pregunte a Natalie. ¿Qué tenemos, Natalie, el día de hoy? El día de hoy tenemos una entrevista con Juan Pablo Pedret, que el Dog iba a explicar un poco más de qué se trata, yo lo dejo en suspenso. Perfecto. Después tenemos un columnista estrella que hablará también en torno a cuestiones ferroviarias y de los trenes en Argentina durante, no sé si el último siglo o no sé hasta dónde se extenderá. Upa, lo podés complicar con los años ahí quizás, ¿eh? Sí, él dirá entonces. Y bueno, y nosotros poniéndole onda y preguntas interesantes a nuestros invitados. Bien, muy bien, muy Natalie, bien. Natalie, te tiré una bomba ahí, de hacer el menú. Tremenda. El día de hoy, el programa, pero quería ver cómo entrábamos en sintonía, ¿no? En efecto, vamos a estar hablando con Juan Pablo Pedret, que es una persona que ya la vamos a ir presentando, creo que se va a presentar él solo, ¿no, Fede? Vamos a dejarle sí, ahora, aire. Ahora ya le vamos a dar espacio en el aire a él y ya después Manuel, que es un historiador que tiene su columna, digamos, más al final del programa, pero tranquilamente le vamos a dar lugar también para que se presente ahora y que forme parte de las preguntas que también se le pueden hacer a Juan Pablo. Sin embargo, antes de empezar con esa parte del programa, dado que hubo un tiempo que quizás no estuvimos haciendo el programa, quería preguntarte, Tomás, que cómo estaba tu vida, si tu color de piel sigue siendo el mismo, si tu color de ojos sigue siendo el mismo, tu profesión, ¿qué cambió, digamos, en todo este tema, en todo este tiempo? Fede, te cuento un poquito y te lo cuento rápido. Estoy, en efecto, físicamente estoy igual, con un poco más de barba y un poco algún que otro quilillo más encima. ¿Las cejas? Las cejas las tengo teñidas de rosa. Bueno, eso es interesante, ¿ves? Pero bueno, como hacemos radio no te los puedo mostrar, ¿no? En algún momento. No, estoy bien, Fe, estoy bien. La verdad que muy contento también porque dejé la vida profesional corporativa para dedicarme a la independencia freelance y la consultoría en innovación. Bien, bien, hermoso. Me parece muy bien. Bueno, que tengas mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Gracias, Fede. Muchísimas gracias a todos. Fede, estamos muy bien con el timing. Natalí, les propongo que pasemos a la entrevista con Juan Pablo. Bien. Juan Pablo, bienvenido a Gordos en Almíbar. ¿Cómo estás? Estamos hablando con Juan chicos? Pablo Pedret. Juan Pablo, ¿qué tal, chicos? Poquito. Gracias. Perdóname. Juan Pablo, bienvenido de nuevo y contanos un poquito qué es lo que haces y a qué te dedicas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La idea es aportar un poquito lo que uno hace, que principalmente es el tema de los trenes en miniatura argentinos de uh-huh. todos los tiempos. La idea es que uno en una maqueta pueda reproducir parte de la historia de nuestro país con las reproducciones, bueno, tanto de locomotoras, vagones, trenes de pasajeros, estaciones, con la idea también de unir lo que es el hobby, el pasatiempo, con el aspecto histórico que uno pretende representar. Porque no es solamente el hecho de coleccionar, sino también de hacerlo a conciencia y estudiando un poquito dónde es que ha circulado determinado tren, en qué época, qué transportaba, y eso llevarlo a una maqueta. Claro. Buenísimo. Me encanta porque tiene mucho que ver con, o sea, salió un poco de carambola, pero está mucho más, tiene una dimensión histórica que le da mucho más contexto, o en todo caso le da mucho más nexo con la columna del profesor Manuel Ríos, ¿no? Que está con nosotros también el día de hoy. Manuel, usted puede intervenir también, usted sabe esto, ¿no? No, claro, pero bueno, quería, ¿qué tal a todos? Primero, los saludo, quería ver qué tenían para decir antes de abrir la boca. Un poco desordenada la presentación, pero, Juan Pablo, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, contame. ¿Cómo se inicia la investigación para diseñar un tren? ¿Cómo accedes a fotos de trenes viejos, antiguos, no sé cómo decirlo? Sí. ¿O cómo empieza ese primer modelaje de los trenes? Mira, yo creo que inicialmente uno lo que hace es salir a andar en bicicleta y recorrer las estaciones, sacar fotos, hacer dibujos, sin tener que tener una especialización en arquitectura ni nada, o sea, simplemente te tiene que gustar el tema del ferrocarril como medio de transporte, como medio de nexo entre los pueblos a lo largo de la historia. Imagínate cuántos pueblos, cuántas ciudades existen gracias al ferrocarril. Y después, reduciendo, valga la redundancia, la escala, ver qué puedes hacer vos en tu casa con el espacio que tenés disponible. Y si hay cosas que tenés que comprarlas sí o sí, como ser las vías, o hay cosas que puedes hacer por tus propios medios, como ser los edificios, los árboles, determinadas construcciones, vehículos, que bueno, un poquito ir leyendo revistas especializadas. Obviamente, con las redes sociales e internet, es infinita la cantidad de información que puedes recibir, pero bueno, siempre hay que concentrarlo en el espacio que tengas disponible en tu casa, en un taller, con un grupo de amigos, en los clubes de ferromodelismo, por ejemplo, hay grupos de interés, en donde, bueno, se comparte un poco lo que es, lo que uno tiene en la casa, con lo que puede mostrar al público como una forma de abrirse también a lo que es el hobby, más allá de los gustos personales. Claro. ¿Y con qué materiales trabajan, sobre todo? Y principalmente trabajamos con plásticos, con maderas, obviamente con trincheta, cúter, claro, para tratar de que obviamente quede todo lo más prolijo posible. Hoy en día, sí, pero por suerte en los últimos años se ha desarrollado mucho el corte láser, entonces uno diseña por Corel o por AutoCAD el despiece, entonces bueno, se manda a cortar a una casa especializada, entonces lo bueno es que uno dice, te quedan todas las ventanitas iguales cuando vos querés hacer un vagón de pasajeros, por ejemplo. ¿Y las impresoras 3D también las usan? Y las impresoras 3D, acá en Argentina, están en fase de desarrollo todavía, o sea, no han logrado el nivel de detalle que hay, por ejemplo, en Europa, en Holanda principalmente, pero yo digo que es una evolución. O sea, primero uno lo hacía cosas a mano, después claro, pudo diseñar por computadora e imprimir el despiece o cortar el despiece. Y ahora estamos ya con la etapa del 3D. Yo creo que acá en Argentina hay emprendimientos que tienen que ver con el ferromodelismo en impresión 3D, pero bueno, están arrancando con eso, sobre todo porque los costos son muy altos todavía. Claro. Claro. Fede, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Si no tengo, sí, yo tengo un par, ¿eh? Yo estuve, tuve un inconveniente técnico, me fui y volví, es la magia del internet. Viste la luz blanca. Tremendo. No, me imagino que no lo preguntaron esto. Juan Pablo, cuando vos, o sea, en base a qué vos, digamos, decidís hacer el tren de alguna época o de otra, o si esto es simplemente lo que a vos más te guste, y después, ¿esto si lo exponen en algún lado o te lo quedás vos en tu casa como exposición para vos? Mira, el tema de los hobbies en general suele ser algo muy particular, muy personal. Mi idea es lo contrario, tratar de mostrarlo, de compartirlo, de enseñar y aprender de los demás, porque así todos nos enriquecemos. Hay clubes de ferromodelismo acá en Capital, en Gran Buenos Aires, en el interior. Hoy en día el Museo Nacional Ferroviario en Retiro cada tanto hace exposiciones, organiza exposiciones de ferromodelismo, un poco como complemento a lo que tienen como material histórico. Y tu primera pregunta era como, ¿cuál es cómo yo decido hacer un tren? Principalmente tiene que ver porque me gusta, porque uno está relacionado de la infancia con viajar en tren, ya sea a la escuela, al trabajo, acompañar a mi papá al centro y caer en la estación Retiro con la cantidad de vías que tiene y la inmensidad de las estructuras del techado y la misma construcción principal. Pero después tiene que ver un poco con lo que uno pueda conseguir de información, porque una cosa es capaz comprar un tren de juguete como inicio, pero con el tiempo uno va especializándose, va leyendo. Yo soy muy adicto, o adepto, mejor dicho, a la línea Mitre. ¿Pero por qué? Porque siempre viví a la vera del Mitre. Mejor no te vuelvas adicto a la línea Mitre. Y sí, hay otra gente que vive a la vera del San Martín, entonces hace trenes del San Martín, y así con todas las líneas. Claro. Sí, yo tengo dos preguntas, una un poco más seria y una un poco más menos seria. La más seria es, yo, dentro de mi ignorancia total, pensaba que el ferromodelismo era pedir de piezas para armar por internet o ir a comprarla al local y armarlo en tu casa, y que el hobby era el armado, pero veo que hay una dimensión de representación y de como de dejar una traza sobre un modelo histórico y reproducir al detalle el modelo lo más perfectamente posible, que forma parte del hobby, ¿no? Me imagino también. Sí, lo que pasa es que esto se va dando con los años y la experiencia de lo que uno vaya justamente compartiendo y recibiendo de la gente que tiene más experiencia que uno. O sea, al principio sí, uno puede partir de un modelo capaz norteamericano, un tren europeo, un set de iniciación que se llama, donde vos tenés el óvalo de vías, el transformador, que es el que le da corriente a la vía, a la locomotora y los vagones. Pero después con el pasar del tiempo, vos vas desarrollando tus propios gustos y muchas veces te encontrás con que no existe el material comercial que vos vayas a la casa de hobbies o a la juguetería y lo compres y lo hagas andar. Entonces ahí es donde realmente tenés que poner manos a la obra y empezar a practicar. O sea, la experiencia hace al maestro. Entonces, al momento en que uno se anima, es algo que después no se detiene más. Buenísimo. Y la otra pregunta es, yo me quedé un poco ahí atento a lo que dijiste. Vos dijiste que vos salís andando en bici para recorrer las estaciones. Y yo digo, claro, ¿no es más fácil tomarse el tren directamente? Lo que pasa es que, aunque parezca mentira, la bicicleta en cierto sentido te da un poco más de libertad y podés ver desde otro ángulo lo que es el tendido ferroviario. O sea, vos adentro del tren estás encapsulado, estás sentado, ves por la ventanilla hacia afuera, pero vos lo que necesitas ver en realidad es el tren desde afuera. Claro, entonces, en su contexto. Te parás en un paso a nivel, filmás, sacás fotos, lo que sea, te acercás a una estación, sacás fotos, filmás, ojo, yo igualmente he aprendido mucho de viajar en tren. Uy, se nos fue Juan Pablo. El tema, hola. No, se escucha bien, se escucha perfecto. Yo aprendí mucho al viajar en tren sobre la realidad de nuestro país, sobre lo afortunado que uno es muchas veces de tener una casa, de tener una familia. Entonces hay mucho más en juego que lo que es el propio hobby. Ojo, a veces uno pretende no exagerar, pero sobre todo el ferrocarril en Argentina, que ha sido tan importante en su momento y que ha sido tan vapuleado los últimos años, vos te das cuenta realmente lo importante que son ciertas cosas cuando las perdés. Y el viajar en tren es algo que en un momento todos tenemos que hacer para tomar conciencia de dónde está parado cada uno también, ¿no? En su vida y lo afortunado que es de tener ciertas cosas cuando se compara con la pobreza, la marginalidad también que se encuentra a la vera de la vía. Y eso son cosas que hasta se pueden reproducir en miniatura. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra realidad. O sea, el hacer una maqueta a veces trasciende el propio hobby y pasa a ser algo testimonial. Y si uno puede compartir eso en la escuela, en los clubes de barrio, la gente se siente incluso mucho más identificada que si vos ves un tren norteamericano, un TGV francés o un tren japonés. O sea, uno respeta todos los hobbies porque obviamente es la pasión que tiene cada uno. Pero sí, cuando vamos al ferromodelismo argentino, que es el ferromodelismo autóctono nuestro, uno tiene ese nacionalismo adentro también, ¿no? De querer hacer, bueno, para bien o para mal, con las cosas buenas y las cosas malas, vamos a hacer la maqueta y vamos a compartirlo. Sí, claro, no es que uno puede recortar una parte de la realidad y mostrar solo la vía, o sea, lo que ustedes hacen es como recrear el contexto, así haya una villa al lado de la vera del tren y demás, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, que... así es. ¿Y cuando muestran eso, por ejemplo, si vas a una escuela o en los clubes de ferromodelismo, cuál es el impacto? Se sorprenden de que muchas veces no se encuentren con un estado ideal de cosas. Claro. Porque vos podés ver el árbol perfectamente recortado o el muñequito bien ubicado y demás, pero te puedes encontrar con un graffiti en una pared. Claro, o sea, reproducir con un marcador indeleble algún trazo en la pared de una casita y decir, ah, bueno, eso tiene más relación con lo que yo conozco que lo que ves, una maqueta inmaculada, perfecta, estilo alemana. Pero bueno, en Alemania capaz abundan menos los graffiti que en Argentina. No, claro. Te hago una pregunta, Juan Pablo. ¿Hay competencias de ferromodelismo también o simplemente no, ese hobby? No, es uno de los pocos hobbies en donde no hay así abiertamente competencias como si ocurre con los barcos en miniatura o los aviones en miniatura o el modelismo estático o el plastimodelismo, como se le dice. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver más hasta con el poder adquisitivo que se tiene. O sea, el que hace ferromodelismo y más ferromodelismo argentino es el tipo trabajador que trata de juntar los pesos a fin de mes como para ver si le queda algo y poder comprarse algún tren. O sea, es otro tipo de público, digamos, el del ferromodelismo, salvo, bueno, marcas tradicionales como Märklin o Fleischmann, que son básicamente europeas, donde, bueno, la persona que ha tenido la posibilidad de tener ese material lo sigue teniendo porque ya es, te diría, mínimo 50, 60 años que hace que está bien establecido acá en Argentina. Pero no, te diría que no. O sea, en lo que hace el ferromodelismo no hay competencias. Bien. ¿Y cuál es tu estación preferida, Juan Pablo? Muy buena pregunta. Si excelentísima. Muy buena pregunta. Bueno, yo vivo cerca de Coblan, que es en el empalme entre la vía que va a Suárez y a Mitre. Y te diría que ahí nació toda mi pasión, porque mi abuelo, que vivía a 3 cuadras de ahí, cuando yo era chico me llegaba todos los días al paso a nivel a ver los trenes pasar. Y bueno, es una estación de estilo inglés, con un puente peatonal que lo cruza, toda arboleda alrededor. Así que bueno, más allá del tema del tren, pasa por el tema de mi abuelo, que es un poco el que me metió en toda esta pasión. Y claro, bueno, lo tengo siempre presente, sí. Qué lindo. Bien, y para ir dándole paso ya también a Manuel, el ferromodelismo, que me imagino que más allá de lo que comentás, que es llevar a miniatura, por ejemplo, la estación Retiro, que es una estación actual en realidad. Trabajan con historiadores recientemente renovada, puesta en valor. trabajan con historiadores para, por ejemplo, llevar a un modelo, no sé, estaciones que hoy, por supuesto, ya no existen, porque bueno, el tren se volvió, digamos, obsoleto, lamentablemente, en muchas provincias del interior también. Entonces, quizás sí les gusta reproducir lo que eran las estaciones de hace 100 años, 120 años. Sí. Lo que ocurre es que a partir del momento de la privatización, en la década del 90, se perdió muchísima información de tipo gráfica. O sea, planos, cuadros de estaciones, y ahí sí donde uno tiene que recurrir a los centros de preservación. Por ejemplo, en Remedio de Escalada, que está el Ferroclub Argentino, o la estación Lynch de Urquiza, que está también otra sede del Ferroclub Argentino. Ahí sí, hay socios que son historiadores, que bueno, pueden tener guardado material bibliográfico o planos de estaciones. Entonces, bueno, ahí uno puede acercarse, comenzar con ellos, comentarles cuál es el objetivo que uno tiene, o sea, tratar de hacer la maqueta o el modelo lo más parecido posible a la realidad. Entonces, bueno, es un lindo complemento, digamos. O sea, esos son lugares donde uno puede acceder, los fines de semana incluso, la entrada es gratuita, y puede volcar tanto lo que son las dudas en el aspecto histórico como en el modelístico también. Claro. Perfecto. Bueno, chicos, Tomás, vos estás ahí, ¿no? Sí, volví, no sé si se me escucha. Sí, también, sí. Te fuiste y volviste. Estamos siendo abducidos por ovnis en el programa del día de hoy. Yo, Fede, varias personas. Por ahí le tocará a uno de los tres que faltan. Juan Pablo, ya vamos a ir cerrando la entrevista del día de hoy. Por ahí pasamos a algunas par de preguntas un poco menos formales. Yo quería saber cuántas horas le dedicás por semana y cómo lo ve tu familia, ¿no? ¿Tú estás casado, Juan Pablo? Sí, tengo mi señora Eugenia, mis hijos Juan José y Nicolás, y ellos me han bancado desde siempre. Lo que pasa es que yo tengo mi trabajo tradicional de 9 horas por día. Entonces, ¿de qué trabajas? Y yo trabajo en una casa de regalos empresariales, que hacemos de placas para eventos, grabamos copas, para eventos copado también. Y acá es donde yo corto el material de los trenes en miniatura. Así que bueno, es una simbiosis que tengo acá de empleado y de cliente. Claro. Y bueno, cuando regreso a mi casa, después de 9 horas de trabajo, después de 1 hora de colectivo, mate de por medio con mi señora, nos ponemos a armar, a pintar, a construir. Yo te iba a preguntar porque yo pensé que tu mujer ya debía estar hasta, ya sabes dónde. La coronilla, por decirlo diplomáticamente. 7 de semana internado en el taller. Mira, yo creo que el gran secreto para que tu familia te banque es hacerla participar. Claro, del hobby. Manipulación eso, Juan Pablo, ¿eh? No. No, porque a ver, ella también tiene su hobby, o sea, ella está haciendo ahora un curso de mosaicismo. Ah, claro. Y se va 2 horas los viernes y yo no es que me la tengo que bancar, al contrario, la tengo que apoyar en eso. Bien, entonces, de esa manera yo tengo vía libre como para que ella también me banque a mí. Y bueno, si me tengo que hacer una escapadita con mis amigotes, ella sabe a dónde voy, con quién estoy y demás. Pero el secreto pasa por ahí. Lo que hay entonces es lo que yo tenía un amigo donde trabajaba antes que le decía, digamos, los matripuntos. Iban sumando matripuntos y se ponía después descontando. Sí, pero igual estamos hablando del ferromodelismo dentro de todo. Es un hobby que pasa muy bien, ¿no? Porque yo podía tener el hobby de recrear, por ejemplo, bares de striptease en mínimo del mismo. Entonces, claro, ahí ya a la mujer ya le parece, tengo que ir al bar a hacer el trabajo de campo, por ejemplo. Pasa que hay una frase que se dice la autoridad doméstica, o sea, ¿quién manda en la casa? El tema del ferromodelismo implica sí o sí tener un, por más pequeño que sea, un espacio fijo donde vos puedas armar algo, o sea, puedas tener tu taller o lo que fuera. Entonces sí o sí tenés que negociar con el resto de la familia, tratar de mantener cierta prolijidad. Cuarto, por ejemplo. Y ahí una cosa cuando vos estás soltero, vivís con tu papá, en tu habitación, hacés lo que querés. Pero cuando ya tenés una familia, una esposa, tenés que recibir gente, y es complicado. Entonces vos podés tener todo prolijamente guardado, o decir, bueno, mi amor, acompáñame en esta locura, ayúdame a pintar esto, a armar aquello, entonces, bueno, entra de otra forma. Perfecto, bien. Qué bueno. Bueno, ya para ir redondeando la entrevista, sí. La última pregunta, no sé si alguien la quiere hacer, si no yo le iba a preguntar alguna anécdota graciosa en torno al ferromodelismo. No, la anécdota, yo creo que me quedo más con la experiencia de la gente mayor que viene y ve las maquetas y empieza a rememorar, uy, yo viajé en este tren, fui a tal lado. Esto tiene que ver mucho con la nostalgia, o sea, de lo que ya no se tiene. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es lo que termina enriqueciendo todavía más al hobby, ¿viste? Cuando se pueden unir las generaciones, trabajo que con mucho amor y mucha pasión uno logra, las anécdotas se dan continuamente. Y eso es lo que uno más tiene que cuidar, para poder seguir llevando el hobby. Perfecto. Juan Pablo, te vamos a agradecer el tiempo que nos dedicaste, las explicaciones que nos diste. Te damos unos segundos también para que recomiendes o digas cuáles son los espacios, lugares, páginas de internet o la mejor recomendación que le puedes dar a una persona que escucha el programa y que quiere acercarse. Que le dio curiosidad, claro. Bueno, a ver, en Facebook nosotros estamos como Minitrenes Ferromodelismo Argentino. Y después les recomiendo que se acerquen al Museo Nacional Ferroviario, en el barrio de Retiro, en la Avenida Libertador al 400. Pueden visitar los ferroclubes, Ferroclub Argentino, en Remedio de Escalada, en la línea Roca, y en Lynch, el ferrocarril Urquiza, donde hay locomotoras a vapor históricas, hay material de carga y de pasajeros también histórico, y hay maquetas de trenes. Y bueno, y más que nada, yo lo que diría es que estudien, que lean, que en base a eso, cuanto más información uno tenga, mejor van a poder salir los modelos y más va a poder ser el disfrute. Perfecto. Qué bueno. Genial, Juan Pablo. Bueno, nos dejaste con el pie perfecto para continuar con nuestra columna del día de hoy de Manuel. Juan Pablo, ¿te puedes quedar presente en el programa? O podés, sí, me quedo escuchándolos. Puedes sí. Desconectarte también, como vos lo desees. Pasamos. No se escucha, no se preocupe. Gracias. Perfecto. Bueno, Manuel, gracias, Juan Pablo. A ustedes, gracias. Manuel Ríos, profesor emérito de Historia de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Historia. Sí, ponele que emérito, sí. Pero sí, dale. Sí, sos un profesor emérito, lo hemos decidido acá en Gorros en Almíbar. Te faltó también. ¿Qué materias da? Que dé un perfil. Lo de becario de CONICET también faltó, Tomás. No, es que no tengo la ficha del perfil de Manuel Ríos, creo que él se lo puede dar. Que Manuel se presente. Que se presente él solo, ¿no? Sí, sí. Dale, a ver, bueno, Manuel. ¿Cómo no? Soy licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy realizando un doctorado también en la misma Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, un doctorado que es conjunto con la Escuela de Altos Estudios de París, y financiado, claro está, a través de una beca doctoral por el CONICET, ¿no? la Agencia de Investigación Científica Argentina. Vos estás en lo que se conoce como el famoso doctorando. Yo soy, en realidad, un doctorando. Esa es un concepto maravilloso. Claro, Fede piensa que él está doctorando. No, claro, no. ¿Uno es doctorando o está doctorando? No, se está doctorando. Las dos, en realidad. Pero se le dice a los estudiantes doctorados, se les dice los doctorando. Claro, pero yo doctoro, tú doctoras. Sí, es un neologismo que habilita el verbo, quizás, sí. Doctore, por favor. Doctore Manuel Ríos. Y bueno, un poco la columna del día de hoy. Preséntenos lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que nos va a contar el día de hoy en su columna. No, bueno, retomando un poco lo que decía Juan Pablo, la historia del ferrocarril argentino es una historia plagada de tragedias. El ferrocarril es una revolución en el mundo de los transportes. Es una revolución, sin embargo, que no está, que aquí no ocurre en la misma sintonía que ocurre en otros países del mundo. El ferrocarril es el hijo prodigioso de la revolución industrial, es la aplicación, una de las aplicaciones quizás más célebres de la famosa máquina a vapor, y por encima de todo lo que permite el ferrocarril en países como Inglaterra, como Estados Unidos, es generar una red densa entre los puertos, pero también entre las mismas ciudades industriales, favoreciendo el desarrollo industrial de estos países. El primer ferrocarril une a la ciudad de Manchester con Liverpool en Inglaterra, es decir, los dos grandes polos industriales. Argentina, en cambio, tiene un desarrollo, bueno, obviamente más tardío del ferrocarril. Los primeros ferrocarriles son de fines del siglo XIX, sobre todo a partir de la década del 80 y hasta la década de 1910 es el boom de los ferrocarriles argentinos. Pero a diferencia de los ferrocarriles británicos, a diferencia de los franceses, el ferrocarril aquí es pensado estrictamente dentro de los marcos del modelo agroexportador. Es decir, un ferrocarril que va a transportar materia prima. Bien, en ese momento, ya en esa época. Perdón. Materia prima, o sea, desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires y de ahí salía, ¿correcto? Lógico, si uno ve un mapa antiguo de las redes comerciales, perdón, de las redes ferroviarias, se va a encontrar una suerte de movimiento tentacular que surge desde el puerto de Buenos Aires y va bien hacia el interior de nuestro país en distintas direcciones. En busca de materia prima, es un tentáculo que va a chupar materia prima. Así es, esencialmente se trata de trigo, ya que en ese momento el país está transitando una transformación que es de la producción ganadera al trigo. Las vacas tenían la ventaja de que caminaban, a diferencia del trigo. Entonces el ferrocarril habilita justamente la posibilidad de extender las áreas sembradas a regiones que antes no había interés económico en sembrar. Claro, o sea que la vaca, vos decís que el ferrocarril viene porque la vaca caminaba sola y no hacía falta transportarla. La mandabas de Jujuy directamente hasta el puerto de Buenos Aires Pero había que caminando. darle de morfar a la tipa. Sí, a ver, lo que ocurre es que llega un momento en el cual el trigo es un mercado más provechoso que el cuero. También en la medida en que el cuero comienza a ser reemplazado por otros elementos. Por ejemplo, el cuero se utilizaba originariamente para los que eran las correas de la maquinaria, ¿no? Maquinaria industrial, por ejemplo, un telar mecánico. Eventualmente el desarrollo de materias sintéticas o el descubrimiento del caucho y la exportación del caucho van reemplazando el cuero pierde tanto atractivo, el trigo se vuelve más atractivo y en la medida que el ferrocarril permite reducir los costos de traslado, el trigo y su explotación se hace cada vez más posible, todo eso acompañado obviamente del ingreso masivo de extranjeros, de inmigrantes. Y Manuel, el tren en esa época combinaba transporte de pasajeros con transporte comercial o de mercaderías, o era casi exclusivamente dedicado al transporte de mercaderías para la exportación desde el puerto de Buenos Aires? No, se utilizaba para las dos cosas. Sin embargo, el objetivo primordial y ampliamente dominante de la red ferroviaria de esa época era el tránsito de mercadería. Aquí, si querés, a ver, te puedo dar algún número para ilustrar. En una medida que no manejo con precisión, ya que es muy específica, se llama unidades de tránsito, que es. Tomás la maneja y seguramente nos puede explicar. A ver, Tomás. Sí, Bueno, pero ahora sí, termine de dar el dato y yo explico la medida. perdón la interrupción, pero estamos hablando, tenemos la oportunidad de tener de conductor a un ingeniero especialista en transporte, me parece que corresponde que si el Lógico. historiador no maneja con precisión esa unidad de medida, Tomás la explique, me parece. A mí Sí, me parece que dé el me número y yo vendría explico bien. la. Bueno, a Bien, ver, estas son cifras, las que tenemos son de la década del 60, es decir, no. Tenemos una carga que alcanza las 14.000 unidades de tráfico, mientras que los pasajeros alcanzan los 9.000, sin tener en cuenta lo que es el movimiento interurbano, que es bastante más numeroso. Pero también hay que tener en cuenta que en 1880 el movimiento interurbano, evidentemente, está ampliamente limitado, ¿no? El conurbano es un fenómeno que se desarrolla de la mano de la industrialización argentina, que ocurre a partir, grosso modo, de la década de los 30. Bien. Muchos dicen que el conurba se desarrolla de la mano de Perón. Y, a ver, las migraciones internas de nuestro país ocurren a partir de la década del 30, y se tiende a unir ambos fenómenos, pero con Perón o sin Perón, los inmigrantes hubiesen posiblemente venido a nuestro país de todos modos, a nuestro país, a nuestra ciudad, Buenos Aires. Bien, sí, démosle dos minutitos a Tomás para que nos desarrolle el concepto de... No, unidad de tráfico bastante simple, hace referencia a la unidad de pasaje, vamos a decir, para hablar mal y pronto, del vagón. Entonces, si estamos hablando de 9.000 unidades de tráfico de mercadería, es como decir, pasaron 9.000 vagones de mercadería contra 4.000 vagones de pasajeros. Básicamente es eso. Y si no lo es, que me lo refute el que sepa. Bien. O sea que, bueno, estamos hablando según los datos que dio Manuel, que era el doble de mercadería comercial lo que se movía que de pasajeros. ¿Correcto? Sí, yo le querría pedir después a Tomás que me pase el link de Wikipedia donde encontró esa información, así me interiorizo un poco más. Le voy a dar unos libros para leer, Manuel, directamente. Chequeó su biblioteca. Manuel siga su columna. Por supuesto, tengo la biblioteca a mano siempre. Profesor, me está interesando mucho lo que usted está diciendo. Me parece muy interesante la historia del ferrocarril argentino, pero sobre todo me quedé pensando en lo que dijo al principio, una historia de grandes tragedias. Todavía no estoy armando el rompecabezas como para entender el desarrollo del ferrocarril en Argentina. ¿Es de alguna manera o puede ser visto como una tragedia? Bueno, no hay que irse muy lejos, ¿no? Hace un par de años tuvimos una tragedia. Bueno, sí, lógico. Juan Pablo hizo mención a eso, digámoslo. Empezando por el final de la historia, sería la decadencia del sistema ferroviario, que, bueno, como bien dice Natalie, se cobró una tragedia ya no tanto metafórica, sino literal, la vida de varias personas en el accidente de Once, ¿no? Pero recuperando la plana histórica que ilustra lo que es el devenir de nuestro ferrocarril ya arranca, se puede decir que arranca mal en algún sentido. La construcción de una red para saldar exclusivamente para satisfacer exclusivamente el modelo agroexportador ya presentó serias limitaciones a la hora después de tener que tener en cuenta fenómenos más amplios, como puede ser el transporte de habitantes en el radio más corto, como puede ser inclusive los desarrollos industriales. Pero más allá de eso, que incluso algunos economistas te van a decir que era una decisión racional, y para no entrar en esa discusión que puede ser eterna entre liberales e industrialistas, la cuestión viene dada por las condiciones en las cuales se establece el tren aquí en Argentina. Argentina es, a fines del siglo XIX, un estado muy joven. El territorio nacional se acelera entre el 62 y el 80. Hay que recordar que la campaña del desierto es del 79. ¿La campaña del desierto se hace con el ferrocarril o no? El ferrocarril permite consolidar posiciones ya garantizadas por el ejército, pero se construye rápidamente un ferrocarril hacia el sur justamente para sostener la integración territorial del sur. Me gusta cómo respondes todas las preguntas, sin dudar. Realmente es un placer. Es un placer. Si dudás, perdés. Total. Bien, continuamos. El problema está en que nuestro país Pregúntale al Pipite Wine, ¿no? Mira, yo creo que Higuaín en este momento hubiese sido el salvador de esta selección, pero eso es arena de otro costal. El ferrocarril, en un estado joven, con una escasa recaudación fiscal, el ferrocarril se hace sobre la base de emisión de deuda, por lo cual... Es el siglo XIX, el fin del siglo XIX, cuando comienza lentamente la emisión de deuda del Estado argentino, y se hace sobre la base también de groseras atribuciones a las compañías británicas que se van a encargar de regentear el tren, no me sale ahora la palabra más formal, operarlo, de ponerlo en funcionamiento, de operarlo, ahí va, exactamente, de operarlo. El Estado argentino. Con la ONU, ¿no? Con las palabras técnicas, ¿eh? El Estado argentino le va a garantizar a las compañías ferroviarias inglesas un piso de ganancia. Es decir, que los ingleses invierten en el tren en Argentina sabiendo que si les va mal en función de las necesidades reales del mercado, aún así el Estado va a intervenir con subsidios para sostener la ganancia de las compañías inglesas. Esto obviamente va a producir lentas fugas de capital de parte del Estado argentino hacia Inglaterra en una larga historia de decadencia del tren argentino que se va consolidando en el siglo XX. Es bien sabida la historia de que muchas de las compañías británicas que fueron expropiadas por Perón respiraron aliviadas cuando fue nacionalizado el tren, porque ya no querían saber absolutamente más nada con la red ferroviaria argentina. Y a lo largo de la historia, si uno mira la evolución de la red ferroviaria, se va a encontrar, a lo que también destacaba Juan Pablo, con una suerte de movimiento en montaña rusa, ¿no? Si uno lo grafica. Un ascenso vertiginoso entre el siglo XIX y el siglo XX, un estancamiento o leve incremento a lo largo de 60, 70 años, y una decadencia muy marcada a partir de la dictadura y sobre todo en los años 90, ¿no? Puedo citar acá una frase del expresidente Carlos Saúl Menem, cuando se estaban llevando adelante las privatizaciones en los ferrocarriles y los gremios ferroviarios montaron un plan de lucha y ocupaciones de terminales y huelgas, Menem dijo, ramal que para, ramal que cierra, en clara alusión a los tiempos que se vivían. Sí, en la actualidad pensaba que íbamos a tener ese sistema para ir a la estratosfera y después desde ahí cualquier punto de la ciudad de la Argentina, o sea que no hacía falta el tren. Sí, se ve que sí, faltó esa parte en todo caso, ¿no? Si uno va a hacer la historia completa, habría quizás que centrarse en una crítica al plan espacial del menemismo más que al plan ferroviario en todo caso. Perfecto. Y en los hechos eso implicó una lenta decadencia. Recuerdo hace un tiempo al Pollo Sobrero recorriendo las vías, ¿no? Grande el Pollo, qué grande el Pollo, mi sindicalista favorito. Quiero decirlo, es mi sindicalista favorito. Mío también. El Pollo Sobrero, que es un otrora metalero, ¿no? Perdón, muy parecido al Lobo Cordone. Y a su Jiménez de atrás. Sí, también ha sido comparado en el último tiempo con, no sé si ven la serie Game of Thrones, la madre de los dragones, Khaleesi, por su intenso platinado. El pollo Khaleesi. El pollo Khaleesi. El padre de los pollos. No, perdón, el pollo, quizás acá estoy un poco confundido. No, es verdad. El pollo es solo de trenes, porque me lo estaba confundiendo también con subte. No me acuerdo quién es el del subte. Confundí el todo. El subte Pianianelli. El pollo es un dirigente sindical muy importante de los ferroviarios y recorría las vías y le mostraba a la cámara cómo alguno de los rieles todavía en utilización llevaban el sello de la década del 70, de 1970. Rieles que tienen una vida útil, generosa, pero de 30 años. Estamos hablando de un riel que ya se había excedido en un 30-35% de su vida útil. Claro. Esto es muy visible, como decía Juan Pablo, cuando uno recorre las líneas. El Mitre, la que más le gustaba a él, es quizás la más bendecida de las líneas al estar orientada hacia la zona norte. Pero cuando uno se toma el Belgrano Norte, o cuando, ni hablar cuando uno se toma trenes más oscuros del conurbano, yo, en ese se encuentra. Yo me he tomado mucho el que va a Ezeiza. ¿Estabas yendo a pasear al bosque o estabas escapando del país? No, era por un proyecto maleta, que... Llevaba maletas llenas. Llevaba valija, ¿eh? Sí, sin espíritu de generar conflicto, no es recomendable andar con valijas a bordo de ese tren. Yo me lo tomé varias veces porque trabajé en un proyecto que era lograr un tren desde la capital hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza y me parecía que ya había que utilizar dicho tramo que estaba armado. Lo presenté en algunas asociaciones ferroviarias, pero desafortunadamente no prosperó. Quizás deberías haberlo ofrecido en Inglaterra, a ver si tenías más suerte. Todo puede ser, pero estaba muy alocado a Estación Constitución, Aeropuerto Ministro Pistarini. Chicos, no sé cómo venimos de timing, estamos bastante cerca del final del programa y por ahí no sé qué pensás, Fede, Natalie, lo dejamos redondear a Manuel, ¿cómo la ven en cuanto al timing? Dejémoslo. Yo creo que este ping-pong está bueno, así que si que él redondee. Sigamos. Intervenimos un poco. Sí, para cerrar de nuevo, retomando este movimiento de montaña rusa del tren, el modelo de la década que se establece a partir de la década de los 70, basado en no tanto en la integración regional, sino en favorecer de nuevo la lógica agroexportadora, por eso se le dice neoliberal, porque retoma gran parte de los principios de lo que fue el modelo liberal. Sí. Sin embargo, no fue acompañado de un desarrollo ferroviario, de hecho un abandono grosero, que hoy en día condena fuertemente al país a la hora de pensar en lo que es, no necesariamente la exportación de productos, sino la integración de los mercados. Originariamente el ferrocarril desempeñó justamente eso, en Inglaterra, en Francia, la integración de mercados regionales. Hoy en día es más fácil conseguir en la ciudad de Buenos Aires una papa frita producida en Israel o en Estados Unidos que un jarro de aceitunas de La Rioja. Me gustaron mucho los ejemplos, ¿no? Una papa frita de Israel. Y hay que centrarse en lo gastronómico para llegar al perfil del público. Al gran público. Claro. Aparte está dando justo... Está dando las notas. Eligió el país, que creo que lo eligió por alguna razón, por ahí lo vamos a ver en otros programas, donde se valora un poquito más de cultura de religión. Puede ser muy picante ese debate. Sí, muy picante. La papa frita va a quedar caliente. En este momento el 50% de los que están en este programa, digamos que participan en esa rama. Son papafriteros. Sí. A mí me gustan más las aceitunas, y especialmente las de La Rioja, que son un producto a calidad. Sí, bueno, estás justo metiéndote en un punto fuerte el tema de la aceituna, quizás algún día tengamos a un invitado que pueda dar. Los israelíes igual son una cosa de locos también, ¿eh? ¿Y las griegas? ¿Y las griegas? Sí. Ah, no aseveró con tanta potencia. El Mediterráneo es célebre por sus olivas, célebre por sus vinos, pero así lo es también nuestra cordillera de los Andes, digamos, se piensa, tiene ventajas comparativas también la cordillera de los Andes, no tenemos que ir a buscar aceitunas a obtener un producto de gran calidad y por encima de todo. Un plan económico pensado en el desarrollo regional. Por supuesto. Que es quizás lo que habría que priorizar. En la Argentina el mercado interno está muy limitado, y si bien no es culpa exclusivamente del ferrocarril, quizás un desarrollo ferroviario podría favorecer alternativas a la hora de pensar justamente el ingreso de estos productos, ¿no? Sí. Qué rico, qué ganas de comer aceitunas ahora. También agrego que hay un par de cuestiones de modelo económico que hacen también que el ferrocarril está muy bueno poder usarlo cuando la red de la infraestructura necesaria ya está construida, porque el costo marginal de hacer transitar trenes es bajo, pero hoy en día por ahí no es la mejor medida económica, o al menos desde un punto de vista ingenieril, construir un ferrocarril para traer, para desarrollar un mercado de exportación o de comercio local, porque justamente el costo de acceso, el costo de entrada para construir, para hacer circular un tren donde no lo hay, es muy alto. Una de las razones las cuales también el queda un gran trazado en la Argentina. Hay un gran trazado abandonado en Argentina. No sé si... Claro. Por supuesto. No, hay una película de Tino Solana, si no me equivoco. Sobre esto, ¿no? Sí, del 2000 y pico. No sigo los gustos. Sí. Pino Solanas es director de cine, además de ser político. Por supuesto, primero fue director de cine. Primero. Claro, es, ante todo, Pino Solanas pasó a la fama por ser el que filmaba a Perón en las célebres actualizaciones doctrinarias mientras Perón estaba en el exilio. Perfecto, esos son los datos que me gusta y que Gordos en Almíbar le da a su público y nadie más lo sabe. el gordo del almíbar que vive en París encapsulado. Bueno, perdóname, yo no lo sabía. Que Pino Solanas filmaba las... ¿Cómo se llamaban? Las actualizaciones. Vos te acordás del Pino compañero de fórmula con Elisa Carrió, ¿no, Tomás? Totalmente, claro. Sí. Y Pino. Miles de otros después. Sí. Sí, pobre Pino no pasó las PASO en estas últimas elecciones. Ah, ¿no? Esa no lo sabía. No, 0,60, sacó 0.6%, no pudo superar las PASO. Bueno, qué contradictorio, ¿no? La próxima estación, les tiro. Qué contradictorio no pasar las PASO. Claro. Y sobre todo para Pino, ¿no? Bueno, Pino, sería lindo tenerlo invitado en el programa, Pino. Vamos a tratar de conseguirlo a Pino, pero podemos encararlo por el lado del cine, no tanto de la política, ¿no? Porque por ahí no nos va a querer. Si le decimos, bueno, te queremos invitar porque no pasaste las PASO. Ya para ir cerrando, que estamos llegando casi. Me gustaría hacer como un balance del programa. Bueno, a la hora del haga. Sí, primero quería preguntarles a ustedes tres si alguno tenía alguna anécdota graciosa en torno a un tren, y se me viene ahora a la mente, y creo que Tomás va a poder traerla a colación, el famoso Narigas Nada de la línea Mitre. Sí, Narigas Nada. Me patina el embriague, pero el freno me anda bien. ¿Cómo era eso? Narigas Nada es un personaje del tren Retiro Tigre. Ay, a mí se me ocurrió uno. Que nada, que aparecía de manera bastante regular entre los vagones, pidiendo alguna que otra moneda, pero sobre todo difundiendo un mensaje de paz y amor muy, muy, muy cariñoso a todos los pasajeros del tren. Y normalmente tocando un poquito de música, pero siempre diciendo su famosa frase: solo el amor salvará al mundo. Hermoso, sí. Muy perdón, lo dice con una frecuencia en particular. ¿Cómo es la oración? Sí, no, solo el amor salvará al mundo. Bien. Sí, sí, porque eso es algo bastante interesante que sucede en los trenes también. No sé si, porque eso no te sucede ni en un barco, ni en un avión, ni en un auto, que es que hay siempre un como una especie de espectáculo callejero adentro del vagón. Es algo bastante interesante que sucede en los trenes. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo enorme a otro de los personajes entrañables del Retiro Tigre, que es la Pizera Silvapen, que no conozco su nombre, lamentablemente, pero que tiene una manera y un tono de decir sus frases. Es extremadamente gracioso y muy, muy, muy buena persona también. Yo tengo un recuerdo, todos juntos en un tren, les voy a decir, me atrevo a decir que estamos todos. ¿Se acuerdan en Francia? Porque nosotros hicimos un viaje de intercambio porque fuimos al mismo colegio que Antonia Macri y hicimos un viaje de intercambio. ¿Cómo tira el tip ahí? Bueno, bien, hay que marketinear el programa, está bien. Y sí. Es el normal 9, ¿no? Hagámonos cargo. Y estábamos todos en un tren yendo a Versalles, si no me equivoco, y apareció un tipo igual a un jugador de fútbol que no me sabía. ¡No, Tito Bonano! Sí. ¡Tito Bonano! Pero bravo, bravo, bravo. Aplausos largos para Tito. Se enojó. ¿Increpó? Obviamente no estaban. O sea, lo que pasó fue que él entró por la puerta. No sé. Sí. Nosotros ya estábamos sentados, se ve que él sube en una estación posterior, y yo lo veo entrar por la puerta y lo señalo perfectamente con el dedo y todo al grito de ¡no, mirá, Tito Bonano! Sí, y vino a increparme diciendo ¡cállate, pibe, eso no es gracioso! No, bueno, para que la gente entienda, nadie se esperaba que esa persona en un tren en Francia hablase castellano. Claro. Eso era lo gracioso. Eso es muy correcto, eso es muy correcto, y bueno, y sí, la verdad es que se calentó fuerte. Qué memoria prodigiosa la mía, ¿no? Sí, perfecto. La verdad que sí, una memoria interesante. Lo último que yo quería contar... Dale, perdón. Sí, a ver. No, un recuerdo de un viaje en tren, en el famoso tren de la costa que te llevaba al parque de la costa, cumpleaños de Jorgito Pomar. Un tren, perdón, voy a abrir un paréntesis ahí. El historiador debe saber muy bien, un tren donde se malversó mucho fondo, ¿no? Parece que fue bochornoso. Pero bueno, eran otras épocas, no estaba mal malversar fondos en esa época. Claro, Sigue andando, está permitido. Tren de la Costa sigue andando, Sí. y, pero no se llama más Tren de la Costa. Yo lo único ¿Y que cómo se recuerdo de llama ese ahora? viaje es que habíamos comido unos brownies, y esos brownies no eran brownies inocentes. Hicimos el viaje yendo al parque El viaje. en grandes jolgorios. ¿Esto al Parque de la Costa? ¿A ¿Sigue qué edad abierto ese esto? parque? Sí, ¿A obvio que sigue qué abierto. edad? Y esto fue ¿A ya los grande. 12? No, grandecito, ya como 25 años teníamos. Ah, no, no, no, ¿Fueron ya al me Parque de la acuerdo. Costa a los 25 años? Eso me parece Sí, más escandaloso. ¿sabes por Para el qué? cumple De Jorgito Pomar. Sí, me acuerdo, me Hermoso. acuerdo. Te Jorgito se le ocurrió, invitaron. un amigo nuestro se le ocurrió ir al Parque de la Costa. Éramos como 20, ¿no? Una cosa así, éramos varios. Sí, éramos muchos. Que fuimos al Samba, fuimos a la leyenda del Jurupirá. El Y hombre de barro. totalmente. Cara de barro, ¿no? Eso, Qué eso. nombre, qué Y poco lo que que más me vende ese acuerdo. chabón, por favor. Lo que más me acuerdo era Laser Shots, que uno Ah, se lo sí. acordaba como una cosa bastante grosa y Sí, ultra, Disney. ultra tecnológica. Sí, y Sí. cuando fuimos ahí, directamente ya estaba tan devastado que muchas pistolas no funcionaban. Era No, bastante el lamentable chaleco la experiencia. gastado, ¿no? Que se que el ¡Qué chaleco feo, gastado, el depresión! plástico Olor a viejo. pata, sí. No sé si ustedes saben, pero Cara de Barro, después del 2001, se quedó sin trabajo y se mo fundó un movimiento piquetero que era Cara de Barro de Pie. No sé si lo conocen. Hermoso. Qué ¡Excelente lindo. dato! Sí, caras de barrios de pie que recorrían con cara de barro los barrios. Barrios de pie es cara de barrio, ¿no? No, no hay que confundir barrios de No. pie del compañero de Lía con caras de barrio de pie que fue la Listo. competencia. Listo. Claro. Qué Pero bien. jugaban un poco con la Es confusión que, semántica. y claro, Compañero de apostás Lía. a que se confunden y que piensan que sos el movimiento de Delía, pero no lo sos. Claro. Bueno, yo creo Bueno. que llegando en este momento a las 12:30 del mediodía en Buenos Aires, Sí. podemos ir cerrando el programa del día de hoy. ¿Qué horario en Sí. París? En este momento son las 5:30 de la tarde en París, Francia. Ah, bueno, ya arranca Shabbat, así que vamos cerrando. Bueno, muy bien. Por último, antes de despedirnos, quiero, digamos, nombrar. Hay una empresa por detrás que nos banca, que es el Centro Oftalmológico Lerner, donde parece que hay muy buenos profesionales. Siempre que Ajá. tengas un problema de ojo, necesites un fondo de ojos y ese tipo de cosas, Centro Oftalmológico Lerner, Tomás. Bueno, voy a estar pensando. La verdad que me siento privilegiado, tengo una muy buena vista, pero apenas empiecen los problemas de presbicia, me voy a dirigir directamente al Centro Oftalmológico Lerner. Bueno, Muy bien. gracias, gordo, por la El invitación. ¿Cómo hacemos mal de para...? ojos. Ah, Curan el mal de bueno. ojos también, exactamente, exactamente. Completo. ¿Cómo hacemos para que en el título haya algo femenino? Porque yo no soy un gordo en almíbar. Gordini, no sé, que como quieren... Con X se Vamos puede poner Gordex. a estar discutiendo de esto a lo largo de Gordes, los programas. gordes en almíbar, Vamos. Sí, digo. la Sí. X. La X es verdad, es lo que hay que O hacer, la una E, X. gordes. Se escribe Gordes. también. Todes, Sí. en vez de todos. Claro. Bien. Está bien, Listo. gordes, bien. Bueno, vamos a discutirlo en Gordo. privado. Lo Perfecto. discutimos en privado, exactamente. Bueno, y Está bien. un saludo para todos, un feliz fin de semana para todos. Les mando un Gracias. saludo, Muchas Manuel, un gracias. saludo, Natalí, un saludo, Federico, y un saludo a todos nuestros oyentes. Un gran saludo a todos y nos vemos la semana que viene con el episodio número 2 de Gordos en Almíbar. Sí, saludos Chao. para Dalma, que me pidió que la salude. Dalma, nos Y a estaremos Janina. viendo. Y a Janina también, para no quedar mal. Bueno, saludos a las dos. Hasta la Chao. próxima. Chao, chao. Shabbat shalom.